La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Ahora vamos a hablar con Mirta Armoa, que es médica veterinaria de la localidad de Ramallo y una de las integrantes del grupo Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, que está trabajando con un lema: el tonelero no se toca, pidiendo que un sitio histórico como el tonelero no sea transformado, no sea entregado a una empresa para instalar una fábrica de fertilizantes, que traería mucho riesgo para el medio ambiente y la materia prima que utiliza. Entonces, por eso ellos están tratando de que sea preservado este sitio en el partido de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. Mirta, ¿cómo le va? Quiero que nos cuentes un poco cuál es el trabajo que hacen ustedes para defender esta zona que tiene mucha historia en la Argentina. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, como vos bien decís, el tonelero es un sitio que se encuentra a 10 kilómetros de la cabecera de partido de Ramallo, hacia el norte, digamos, sobre la margen derecha del río Paraná. Y es histórico porque en el año 1846 ocurrieron dos batallas que forman parte de lo que es la Guerra del Paraná. Lo mismo que se dio en Vuelta y Obligado, que hubo batallas en Vuelta y Obligado, hubo batallas ahí en Tonelero, después en la provincia de Santa Fe, en lo que es Quebracho y San Lorenzo. Uh-huh. Entonces es un sitio altamente rico, bueno, no solamente en la guerra que combatió contra el Imperio Anglo-Francés en ese año, sino también después, en 1851, contra el Imperio de Brasil. Uh-huh. Eso por un lado. Sí, sí. Por otro lado, es un humedal donde nos traen muchos beneficios, digamos, lo que se llaman servicios ecosistémicos. Purifican las napas, o sea, nos provee de agua potable, es un filtro para los nutrientes y para los contaminantes, es un regulador de las crecidas y las bajadas de los ríos. O sea, es sumamente importante para nosotros ese sitio. Sí, sí. Y se ve amenazado por la presencia de una empresa. Exactamente, ya está trabajando en las inmediaciones un galpón en forma totalmente ilegal que, digamos, está fraccionando precisamente fertilizantes. Y ahora lo que se quiere instalar precisamente en ese sitio, que son tierras fiscales, es un puerto multipropósito. Un puerto, como para que se den una idea, que lo único que va a ser un acopio donde está previsto 10 tanques de 25 metros de diámetro cada uno, donde en realidad va a ser un depósito de acopio de fertilizantes, de biocombustibles, de combustibles, destruyendo totalmente la zona. La empresa esta, PTP Group, ya tuvo problemas en Quequén, digamos, porque contaminó todas las napas. Es la misma empresa que contaminó las napas en Quequén por utilizar tanques de la ex bodega Giol. Eso es lo que quiero entrar a Ramallo. Encima se asoció, el capital, digamos, lo va a aportar Gazprom, la empresa de gas ruso. Sí, sí. O sea que ya estamos viendo que este lugar, que es, digamos, tiene un potencial ecoturístico, digamos, enorme, porque ya nosotros hacemos avistajes con el grupo para que la comunidad vaya y los chicos conozcan el lugar, que se hacen avistaje birdwatching, se hacen avistaje de aves, se pueden hacer paseos en lancha. Tiene un potencial, digamos, se puede hacer un parque histórico natural, como tiene Vuelta de Obligado, para destruir totalmente. Hace 4 años que estamos tratando de que eso no se lleve a cabo, porque sería un desastre, no solamente porque se perdería un lugar histórico para que la gente lo pudiera conocer de otros lados, sino también por los problemas, por el pasivo ambiental que nos va a dejar a todos nosotros. Perfecto. ¿Qué acciones han tomado? ¿Han hecho presentaciones ya en distintos organismos? ¿Cómo viene el trabajo de ustedes? Sí, mira, tenemos presentaciones, hicimos una presentación precisamente porque en realidad toda esa zona es rural. Entonces ya hicimos una oposición al código de... O sea, la empresa, el galpón ese que está funcionando, Está funcionando en forma totalmente ilegal, que está fraccionando fertilizantes, que es de la misma empresa que se quiere instalar acá en el puerto, porque la zona es rural. Y hicimos una presentación de oposición en forma al código de ordenamiento urbano y territorial, a la dirección, porque hicimos una presentación. Después otra presentación, digamos, por el galpón a nivel judicial, por lo que ya está funcionando. Y después, bueno, hacemos muchas marchas y, digamos, tratamos de grupos acá, de juntamos firmas y tratamos de que la gente, que es la gente del pueblo, la gente de la ciudad, realmente, porque desconoce cuál es la problemática, muchas veces en pos de los puestos de trabajo que se quieren traer, que en realidad va a ser para la primera etapa, que es la etapa de construcción del puerto, pero después en Quequén, por ejemplo, trabajan 5 personas nada más. Entonces, para explicarle a la gente, digamos, porque lo que estamos haciendo es eso, tratar de que la gente se... Que por eso es tan importante que nos hagan esta nota. Primero, para que la gente sepa qué es lo que va a cambiar, digamos, un sitio que muy importante para la historia y para la salud, por algo que realmente van a ser muy pocos los puestos de trabajo que nos van a dejar. Le agradecemos mucho, Mirta Armoa, haber hablado con nosotros y, por supuesto, le deseamos que siga trabajando y participando para tratar de que esto pueda salir acá adelante. Bueno, muchísimas gracias, la agradecida soy yo y todo el grupo. Y bueno, esto es para preservarlo, para que los chicos el día de mañana puedan poder disfrutarlo, las generaciones futuras, ¿no? Y vivir en un ambiente un poco más sano. Más sano. Gracias. Gracias, Mirta. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos. Estamos con el doctor Damián Raber, del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre algunos casos que se han resuelto en estos últimos tiempos, favorablemente, por supuesto, para gente que presentó quejas, demandas, consultas por temas previsionales. ¿Cómo te va, Damián? Te saludamos. Hola. Quiero que nos cuentes dos casos que ocurrieron en el interior del país y que han llegado a la Defensoría del Pueblo con consultas y cómo fue el trámite para poder solucionarlos. Bueno, sí, tenemos el caso de una señora que en mayo de este año recibimos la presentación por una demora en un trámite jubilatorio, que ese trámite la señora lo había iniciado hace mucho, en octubre de 2014, y se encontraba sin movimiento desde septiembre del 2015. Es decir, un año estuvo para hacer el trámite y en un momento, en septiembre de 2015, se corta totalmente el... Exactamente. Por ese motivo, en mayo de este año, la señora se acercó a la Defensoría del Pueblo y a solicitar nuestra intervención. Ni bien analizamos la actuación, la presentación, advertimos que la señora informaba acerca de un delicado estado de salud, así que esa demora, sumado al delicado estado de salud, todo eso lo consignamos y dispusimos la realización de un requerimiento al ANSES. ¿Era una jubilación regular esto? ¿Era una jubilación no contributiva? Era una jubilación, pero por moratoria. Por moratoria. Sí. Que, bueno, depende de los casos. A veces se pueden ser más rápidas, pero a veces más... ¿Cuánto tiempo puede llegar un trámite normal de una jubilación por moratoria? ANSES dispuso plazos por medio de la Carta Compromiso con el Ciudadano, la nueva, estableció que para un trámite de jubilación se debe resolver en el plazo de 3 meses corridos. Pero eso haría en base a la singularidad del caso, en base a si tiene empleadores que se deben verificar, o si falta documentación, si hay inconvenientes con la presentación del SICAM, que es la presentación por medio de internet que se hace de todos los empleadores y los aportes que se compran, entre comillas, ¿no? Pero bueno, igualmente ya había pasado demasiado tiempo, de octubre de 2014 cuando empezó, así que se le hace el pedido al ANSES, se le hace la consulta a ver qué pasaba con esta señora, que era, recordamos, de Jujuy, de la provincia de Jujuy. Sí, es verdad. Y bueno, cuando hacemos el pedido de informe, llamativamente, sorpresivamente, a los 5 días de que el ANSES recibió nuestro requerimiento, se advirtió que el expediente se encontraba acordado, y bueno, luego se puso al pago, generalmente al mes siguiente se pone al pago, se liquida la prestación. Ajá, junto a los retroactivos. Perfecto, es decir, que ¿y esto, los retroactivos sería a qué fecha? ¿A la fecha que se inició o se le paga a la fecha que salió el expediente? No, no, desde que la fecha de que la persona presentó la solicitud. A octubre del 2014. Así es. Perfecto. Es decir que parecía como que estaba detenido, pero no se sabía bien, no había ningún motivo para estar detenido el expediente. Es decir, no... Nunca se le había notificado, nunca había terminado de salir el expediente, como que dice. Sí, la verdad que la intervención nuestra, evidentemente, fue aceleró. La que... Exactamente. Exactamente. Aceleró el trámite. Así que bueno, por suerte entonces esta señora pudo lograr al final cobrar su jubilación. Pasamos a otro caso. ¿Cuál es este? Sí, también tuvimos otro caso que fue resuelto de manera favorable, una persona de la provincia de Córdoba, que en este caso lo que solicitaba no era el beneficio jubilatorio, sino que un ajuste de un cálculo que se encontraba liquidado de manera errónea. Uh-huh. De manera que nosotros, ni bien analizamos la carpeta, advertimos que el expediente se encontraba bajo estado cómputos y liquidación, y también se dispuso un requerimiento al ANSES. Como la primera respuesta fue una respuesta parcial, dispusimos la realización de un nuevo requerimiento y ya con el segundo requerimiento recibido en la ANSES, nuevamente advertimos la respuesta del ANSES favorable y advertimos en el sistema efectivamente que se ha incorporado las sumas de dinero que había solicitado la persona por medio del ajuste. Así que fue favorable. La solicitud de ajuste, exactamente. Fue favorable. Te agradecemos mucho, Damián, haber estado con nosotros. Damián Raber, del Área de Seguridad Social de Defensor del Pueblo. Muchas gracias. Saludos. Ahora presentamos las noticias. Riachuelo. Científicos argentinos crearon un sistema para sanearlo. Un grupo de científicos argentinos creó un sistema para sanear las aguas del Riachuelo. Con una combinación específica de enzimas y bacterias, lograron limpiar parte de uno de los afluentes más contaminados, el Arroyo del Rey, en Lomas de Zamora. Fue una prueba piloto convocada y aprobada por la Autoridad de Cuenca, Matanza Riachuelo, ACUMAR, el ente estatal tripartito que debe sanear el curso de agua.